Acudir a esta convocatoria. Mi nombre es Clara Noriega. Tengo que empezar diciendo que yo no soy ninguna especialista ni técnica en este tipo de asuntos ni de leyes. Yo me dedico a otra cosa. Pero bueno, estoy viviendo ahora mismo en La Revilla, cerca de San Vicente de la Barquera. Mi familia es de allí y yo hace 2 años que estoy viviendo allí. Entonces he ido observando últimamente que ha habido una proliferación de construcción de vivienda unifamiliar por toda esa zona. Son casas que están haciendo bastante alejados de los núcleos urbanos y de los núcleos rurales. Y bueno, pues a mí me está sorprendiendo bastante porque están haciendo casas en zonas donde normalmente nunca se ha podido construir. E incluso pues allí cerca de mi casa donde yo vivo han hecho ya una casa al lado de una mies que siempre ha estado dedicada a la agricultura. Y bueno, pues empecé a interesarme de ver qué estaba ocurriendo, por qué se estaba pudiendo construir en sitios donde hasta ahora estaba protegido. Empecé a mirar un poco, a escuchar que había un anteproyecto de ley, una ley del suelo que se está queriendo aprobar este verano, y a informarme y demás, pero no me quedaba como muy claro de qué era lo que ocurría. Pues entendía que la ley no era muy protectora del suelo rústico, pero no entendía bien qué pasaba. Entonces, a raíz de eso, pues empecé a investigar, a interesarme, a leer el anteproyecto y, bueno, buscar información. Y, bueno, mi motivación es un poco crear un movimiento para la protección del suelo, porque ahora mismo, pues, entiendo que está muy desprotegido. Entonces, la charla que voy a dar es lo que yo he ido aprendiendo en estos 2 o 3 meses. Bueno, pues ya digo de antemano que no soy una experta, entonces si hay alguien que conozca más que yo, que tenga más información o que me quiera puntualizar o corregir, pues será siempre muy bienvenido. Y si hay alguna pregunta que no pues sé contestar, pues bueno, buscaremos de alguna manera la respuesta. Bueno. Primero voy a explicar que hay diferentes instrumentos de ordenación territorial. Tenemos el Plan Regional de Ordenación Territorial, el PROT, que a algunos os sonará. El Plan de Ordenación del Litoral, el POR, que es para la zona costera. Las normas urbanísticas regionales se encargan de la tipografía de las construcciones, pues el tema de alturas, volúmenes, qué características tienen que guardar las construcciones. Y luego tenemos la Ley de Ordenación de Territorio, la LOTUCA, que es la de la que vamos a hablar hoy. Y dentro de la Ley de Ordenación de Territorio se contempla los proyectos singulares de interés regional, que ahora están contemplados como instrumentos de ordenación territorial incluidos en la Ley de Ordenación de Territorio, ¿vale? Esto es un poco confuso, pero es así, de esa manera. Voy a hablar un poco primero de cuál es la diferencia, o en qué consiste el PROT y de qué se ocupa la LOTUCA. Yo lo explico como de nuevas, porque yo es como lo he aprendido, de nuevas, ¿no? No, solo me sonaba, no tenía ni idea, pero bueno, pues poco a poco me voy enterando un poco mejor. Entonces, el Plan Regional de Ordenación Territorial pues identifica las pautas generales de desarrollo y transformación de la comunidad, o sea, compete a toda la comunidad autónoma, fija las directrices para el uso de los recursos naturales y conservación del patrimonio, define el modelo territorial y establece las prioridades de la acción económica y social, ¿no? Pues es ¿qué plan tenemos para esta comunidad? ¿Qué tipo de desarrollo vamos a fomentar? ¿Qué directrices vamos a seguir? ¿Cuál es el modelo territorial que queremos para la comunidad? ¿Sí? Entonces, el PROT está ahora también en periodo de aprobación. Es un plan que lleva mucho tiempo de desarrollar y bueno, llevan unos años, no sé cuántos, pero unos años. Y entonces ahora está como ya en periodo de aprobación. Y esto es importante, el que estén las dos leyes al mismo tiempo en periodo de aprobación. Voy a explicar ahora un poco, el objeto de la LOTUCA es los principios básicos y regular instrumentos de ordenación política territorial y urbanística y regular la actividad administrativa, el uso del suelo y los recursos naturales. Entonces son dos leyes que se solapan, ¿no? Una es como plan general para la región, qué desarrollo vamos a promover, qué desarrollo territorial, y el objeto de la LOTUCA es más el uso del suelo, ¿sí? Pero son totalmente interrelacionadas. Entonces la polémica que hay hoy en día encima de la mesa es que las dos están en periodo de aprobación, se quiere aprobar primero esta sin que esté aprobado el PRO, que son las directrices generales. Entonces hay quien dice que esta ley va a hipotecar la otra. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Y que entonces, bueno, ya veremos en la LOTUCA cuáles son los planes de desarrollo que se proponen para el territorio, que es un poco dejar... bueno, como que no está anclada en la otra ley, ¿sí? Es como confuso y un poco, ¿sí? No sé, me estoy explicando más o menos. Bueno, otras personas dicen esta ley nunca puede hipotecar a la otra porque la otra está por encima, pero eso no está nada claro, ¿sí? Bueno, entonces voy a entrar ahora ya más en lo que es la LOTUCA, la Ley de Ordenación de Territorio, y voy a hablar sobre todo de dos figuras muy controvertidas, que son los PESIRES y las CORORAS. La ley es muy extensa, yo no me la he estudiado a fondo, solo voy a hablar de lo que tiene que ver con el suelo rústico, ¿vale? Entonces, los PESIRES. Los PESIRES son proyectos singulares de ordenación territorial y, como he dicho, ahora lo contemplan como un instrumento más de ordenación de territorio, cuando en su origen era de carácter excepcional, de carácter especial. Se creó en el año 98 con el gobierno de José María Aznar en la Comunidad Valenciana. Eso ya nos da una idea de... ¿Solo decir eso? Y bueno, pues era una figura excepcional. Algo muy importante es que con una declaración de utilidad pública o de interés regional prevalece sobre todos los demás instrumentos de ordenación territorial. ¿Sí? Como que se pondría por encima de todo lo demás. Y permite la expropiación forzosa al ser declarado de interés público y se puede desarrollar en cualquier clase de suelo. Son competencia del gobierno de Cantabria porque son proyectos regionales y corresponde al Consejo de Gobierno iniciar los trámites para la declaración de interés regional y al gobierno de declararlo de interés regional. Dentro de la Ley de Ordenación del Territorio, aunque hay como unas 10 páginas dedicadas a los PESIRES, en ningún momento especifica cuáles son los criterios para que un proyecto sea declarado de interés regional. Entonces, bueno, yo lo he preguntado y me han contestado que son los tribunales los que... dicen qué criterios tiene que seguir un proyecto, pero Bueno, así como el ejemplo que me han puesto, pues queda un poco inespecífico, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios? Entonces, al final es como queda a criterio, a discreción del gobierno autonómico declarar un proyecto de interés regional. El desarrollo de esta figura a lo largo del tiempo. Bueno, no he dicho, se me olvidó decir, que la última ley del suelo es del 2001. La última ley aprobada es del 2001. En estos 20 años la ley ha sufrido 26 modificaciones. Cada 9 meses hay una modificación de la ley del suelo. Entonces ahora quieren aprobar la siguiente ley 20 años después. Entonces, como digo, esa ley pues ha sufrido modificaciones y también en el tema de los PESIRES ha sufrido modificaciones. En el de 2001 ya se incluye los PESIRES como un instrumento de ordenación de territorio. En ese momento era para instalaciones industriales y equipamientos en suelo urbanizable o suelo rústico. En el 2007 hay una nueva modificación que se implantan nuevas actividades mediante una ley de actividades fiscales. Esta modificación se mete como una ley de actividades fiscales. Desaparece el carácter especial de esta figura y se introducen nuevos usos como vivienda protegida y grandes equipamientos de especial importancia. En el 2012 se vuelve a ampliar el listado de usos y ya se pueden hacer pues proyectos turísticos, recreativos y ya está incluido en cualquier clase de suelo. ¿Y cómo queda a día en el anteproyecto de ley los usos, el que se quiera aprobar este verano, sería pues actuaciones de nueva urbanización, que suponga el paso de suelo rústico urbanizado, ejecución de grandes equipamientos, áreas públicas o privadas dedicadas al ocio, implantación de servicios o instalaciones de especial interés. Bueno, pues ya empiezan a meter como un poco de todo en las áreas dedicadas al ocio. Pues zoológicos, estaciones de esquí, ¿sí? Como, bueno, pues ¿qué interés regional puede tener eso? Pues luego muchos de los proyectos que han sido aprobados, declarados de interés regional, como la ciudad del cine en Miengo, las excavadas, tenemos ahora el proyecto de la Pasiega, pero bueno, a lo largo de los años ha habido proyectos que se han declarado de interés regional y luego no se han hecho. Entonces también es como un poco raro, ¿no? Si es tan interesante, pues que luego no se hagan. Pero bueno, repito, en el anteproyecto de ley quedaría de esa siguiente manera los usos a los que se puede dedicar un PESIR. Sí, para lo que se quiera. Entonces, esto que he puesto ahí, yo pongo cosas porque como no es mi lenguaje, tenía miedo que se me olvidaran las palabras. el primer párrafo es como yo he consultado con una abogada de urbanismo y bueno, pues lo que ella me ha dicho son las palabras de ella. Pues que al final es un instrumento a la carta en beneficio de promotores con la suficiente influencia pues para conseguir que se declaren de interés regional determinadas actuaciones sin que haya razón para sustraerlas del régimen urbanístico ordinario. En su origen el PESIR era, si no hay, como la ley no, si la ley que hay no vale, vamos a decir, para este proyecto, pues lo declaramos de interés regional, pero se están declarando proyectos que podrían ir con las leyes que ya hay. Bueno, también es interesante que el Tribunal Constitucional ya advirtió al Gobierno de Cantabria que no pueden prescindir de la clasificación de suelo porque contradice la autonomía municipal. Y he puesto abajo lo que viene en la ley, que dice que, bueno, que el proyecto singular legitimará los si hay una incompatibilidad, quedaría el proyecto singular quedaría por encima. Sí, eso es lo que han puesto, lo que quieren, lo que han puesto en la ley, aunque el Tribunal Constitucional ya les ha advertido que no, que eso no, es, no, no puede ser. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Reflexión? voy a pasar ahora hacia lo que tiene que ver con el suelo rústico, cómo se ha ido modificando la ley del 2001 para cada vez que hubiera más permisividad en la construcción. En la ley del 2001 había una disposición transitoria que era pues, una moratoria que impedía construir en suelo rústico a no ser que fuera construcciones que tuvieran que ver con la actividad agraria, o sea, personas que quisieran hacer una vivienda y se fueran a dedicar a la actividad agraria. No se podía construir ningún otro tipo de vivienda que no fuera para eso. Y la moratoria era hasta la aprobación del PROT. ¿Sí? Hasta que no se aprobara el PROT no se podía construir. Eso fue así hasta el año 2009, que ya empezaron a modificar la ley. Bueno, es curioso leerlo porque la justificación es que hay una demanda social que, bueno, yo qué sé, esto de reactivar la economía y esas cosas. Y bueno, la modificación del 2009 incluyen una figura que son los planes especiales en los que le dan competencia a los ayuntamientos para cambiar la calificación del suelo de rústico a urbano, y luego los catálogos de edificaciones en suelo rústico se supone en principio que es un catálogo de edificaciones que tienen ciertas tipologías a preservar patrimoniales. Pero al final se ha convertido en un inventario de todo tipo de construcciones en suelo rústico, pero en plan casetos, gallineros, todo lo que está incluido, pues luego se le puede dar un cambio de uso y aumentar un 20% la construcción. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención en los típicos casetos que hay en la costa, por ejemplo, la zona de Tagle o así, que yo pues a veces voy por ahí y de repente digo, pues esto ahora está ya en plan casa, ¿no? No sé si... A mí es que hay cosas que me llaman la atención porque sé que son ilegales y de repente ya están ahí instalados, pues es porque los han metido en esos catálogos de edificaciones. Y luego, bueno, he de decir que los planes especiales no tuvieron, parece ser, mucho éxito, pero sí los catálogos de edificaciones que han aprovechado para meter ahí todo tipo de cosas. Luego hay otra modificación en el año 2012, que aquí ya nos encontramos la figura de las corolas, que es, bueno, pues como la gran amenaza que hay ahora, hoy en día, para el suelo rústico. Las corolas son, les llaman áreas de crecimiento controlado, y quiere decir que en los municipios sin plan general se puede construir hasta 100 metros de suelo urbano o de los núcleos rurales, y en los municipios con plan general hasta 200 metros de suelo urbano o núcleos rurales. Ya esto está vigente desde el año 2012 y a día de hoy está vigente. O sea, aunque no aprueben esta nueva ley, esto está vigente. Entonces, claro, pues todas estas nuevas construcciones que podemos ver en cualquier pueblo que vayamos, yo pues la zona que controlo es la occidental de Cantabria, pero en el Tejo, en la Rabia, en la Madrid, en la Revilla, en Comillas, por supuesto, en en todos los pueblos a los que yo voy, y ahora que estoy yendo más para las presillas y así, están construyendo. Ves grúas por todos los lados. Porque esto está vigente a día de hoy. Quedar sería así una corola, sería así, si lo rojo sería el suelo urbano o núcleo rural. Es también importante señalar que consideran un núcleo rural tres casas o más. O sea, ya si hay tres casas, ya se puede construir alrededor de esas tres casas. ¿Casas o cabañas o edificaciones? Edificaciones. Aunque no sean de uso residencial. ¿Qué quieres decir? Que sean tres cuadras. Serán tres viviendas. Sí, me imagino tres viviendas, sí, que estén declaradas. Bueno, no sé, no creo que tengan que tener la declaración de habitabilidad, pero sí que sean viviendas. Tampoco lo sé fijo. Pero bueno, tal y como es la tipología de los pueblos de Cantabria, pues que ya es dispersa de por sí, pues ahora ya es, venga, Anchas Castillas. Anchas Cantabria. Esto sería 200 metros, ¿no? Pues el radio de acción, si aquí tenemos tres casas, pues claro, aquí el núcleo sería este, ¿no? 200 metros, pero si ahí hay otras tres, pues otros 200, y ahí otros 200, y así. Vamos, que... Pero quieres decir que en ese radio podrías construir, aunque fuese suelo rústico. Sí. Sí, está. Solo en el ayuntamiento de Valdáliga hay 20 permisos de construcción concedidos. La Crotu está concediendo todos los permisos que le llegan a través de. Si cumple eso. Si cumple eso, tiene que ser suelo que tenga acceso a agua, a luz, o sea, tiene que tener los criterios como de suelo urbano, tiene que ser pegado a los caminos también o a una vía, no puedes abrir caminos nuevos, y tiene que tener acceso a agua, a luz, pero bueno, cumpliendo esos requisitos puedes construir. Sí que la finca tiene que ser de la misma persona, o sea, sí, aquí está el suelo urbano, y tú quieres construir a 100 metros, tiene que ser los 100 metros, tiene que ser todo de la misma finca. No puede haber una finca por medio que no, ¿sí? Que no esté construida. Que no esté construida, sí. Pero se puede expropiar, ¿no? No, con esto, se puede expropiar con la figura de los pesires. Pero no, esto no, esto es, pues alguien compra una finca o es tuya y quieres construir, pides permiso y la Crotu está dando las licencias de construcción en suelo rústico. Una vez que se amplía esos 200 metros y haces ahí en la esquina de arriba del todo, haces ya otra casa. Y a partir de ahí otra vez, ¿nos damos el compás así? ¿O como que no tiene fin? No tiene fin. Pues no tiene fin porque como cada... Ahora explicaré cómo queda en el anteproyecto de ley, pero lo que yo he visto es que como cada X tiempo pueden hacer una modificación a la ley y ampliarlo. Pero no puedes hacer una casa en la esquina de arriba, si hay un trago en medio. Ya. Sí, la finca tiene que ser... En la finca más pegada a las casas. Sí. Y luego en la siguiente, y luego en la siguiente. Sí. Pero eso yo pienso, bueno, porque... hay unas limitaciones, bueno, luego lo explicaré mejor, pero se supone que dan X permisos, no pueden dar más permisos que casas de las que hay construidas. ¿Sí? Si hay duplicar 50 casas, sí, pueden duplicar el pueblo. No pueden dar más permisos, pero eso si duplican y dentro de 3 años, pues vuelven a notar esa presión social para construir, pues vuelven a abrir. Yo es lo que entiendo, porque como esto lo han hecho, ¿no? Han cogido, han modificado la ley, han dado permiso y ya está. Y la Crotu lo aprueba y lo está dando, y si no nadie dice nada en contra, pues entiendo que... ¿Y ese suelo se recalifica de urbano a partir de entonces? No, sigue siendo suelo rústico. ¿Sigue siendo suelo rústico? Es suelo rústico, sí. Y bueno, claro, esto lo que sobre todo está favoreciendo es a segundas residencias. Estaría bien mirarlo, pero seguramente un porcentaje elevadísimo son segundas viviendas de personas de alto poder adquisitivo que vienen, que las quieren para veranear y que quedan vacías la mayor parte del tiempo. Yo es lo que veo, que está pasando. Esa es la demanda social que el gobierno autonómico ha sentido, que venía gente que... Están a tope, ¿eh? Yo no sé si os habréis fijado, yo es que como ahora me fijo mucho, están a tope construyendo por todos los lados. Bueno, quería explicar por qué he dicho lo del plan general de ordenación urbana, explicar un poco qué es eso. El plan general de ordenación urbana es un documento municipal de carácter normativo que clasifica el suelo. Y el actor principal es el ayuntamiento. El ayuntamiento hace sus planes generales y ahora también se permite hacer planes generales a municipios que tengan de más de 1.000 habitantes, o sea, que no están teniendo el cuerpo técnico necesario para hacer un buen plan general. También creo que es importante decir que en muchos casos los alcaldes, lo digo en masculino porque es lo que suele ser, son constructores. El Ayuntamiento de Valdaliga, el alcalde es constructor y es el que son los que hacen los planes generales y los que dan los permisos y todo queda en casa. Cosa que a mí me parece totalmente incompatible con la función de alcaldía, ser constructor. Yo creo que eso no podría, tendría que ser incompatible. Y luego hay los municipios sin plan general, el uso del suelo se recoge en las normas subsidiarias. Y en los municipios sin plan general, el suelo se clasifica como urbano y no urbanizable. Eso es importante para algo que voy a explicar. Luego, solo hay suelo urbano y suelo no urbanizable. Entonces, en los municipios que tienen plan general se puede construir hasta 200 metros. Y en los que no tienen plan general hasta 100 metros. Pero ahora se está abriendo la mano a que los municipios más pequeños puedan tener plan general. Aunque no tengan las capacitaciones técnicas para hacerlo. Y esto también es muy, muy llamativo, que es que han cambiado el nombre del suelo, de la forma de llamar el suelo. Ahora ya no es suelo rústico, ya no existe eso. Bueno, si aprueban la ley, de momento sí, pero si aprueban esta ley, el suelo pasa a ser urbano, urbanizable. Urbanizable es el suelo que en los planes generales está susceptible de que pueda ser urbano. Son como parcelas que dejan ahí como, bueno, pueden ser urbanas en un momento dado, pero tiene que cambiar el plan para... Luego tienen que incluir en el plan para que pase a ser urbano. Y el rústico pasa a ser no urbanizable. Me da la risa, pero aquí ya vemos pues cuáles son los planes, ¿no? O sea, cuál es el modelo territorial que propone el gobierno autonómico y cuáles son los planes de desarrollo para el suelo. Pues que se pueda urbanizar o no. Ya con esto ya lo dice todo. Por eso la controversia también de que se apruebe esta ley sin que se haya aprobado el PROD, ¿no? Porque aquí ya marca una línea clara de cuáles son los planes, pues urbanizar, ¿no? Se olvidan totalmente del sector primario y de que el suelo pues pueda tener otros usos, solo se usa para urbanizar o no. Entonces, dentro del no urbanizable hay de especial protección y de protección ordinaria. Especial protección es que sea un suelo de protección paisajística o agrícola o diferentes... Una arbolada, ¿no? Sí, hay yo no me lo sé bien, pero si son de especial de protección no se puede construir, ¿sí? Solo sería en, solo faltaba sería en no urbanizable de protección ordinaria. El suelo, pues aunque esta ley lo quiera poco desvirtuar, no se puede desnaturalizar, hay unas figuras que están por encima de eso. Aunque yo lo que entiendo también es que eso es si alguien lo denuncia, si alguien está como detrás, pues yo lo que veo es que, por ejemplo, en zonas de parque natural de Ollambre se está construyendo, nunca se pudo construir y ahora se puede construir. En Gerra, en la playa de la Arena, ahí yendo en canoja, ahí había un encinar estupendo y ahí hicieron casas y se cargaron el encinar, que es un árbol protegido y todo eso. Yeah. Es que yo esto lo veo un coladero, aquí cada uno hace lo que quiere, sí, total. Depende del alcalde que esté, sí. Y nada más. Sí. Sí, y lo van a seguir haciendo, ¿eh? Bueno, pues sí, sí, creo que lo seguirá. Si no... no hay quien pueda con ellos. En la zona de Gerra, en la, bueno, en el alto de la playa San Vicente de la Barquera, también están construyendo casas y eso está en pleno de parque de Ollambre. Y ahí no le afecta el POL a esa zona. Es que el POL, mira, claro, es una sí, franja, ¿no? Yo el POL no me he animado todavía a meterme con él, pero también ha sufrido modificaciones que permite la construcción. A ver, no, no te sé decir más porque ya era un poco demasiado para empezar, pero sí ha sufrido modificaciones y permiten construir y también se permiten pesires en las áreas, me parece que áreas estratégicas de intervención o algo así, que eso está en el POL, son pesires, bueno, no sé, pero se está construyendo en la costa, vamos, solo hay que ir a la costa y verlo. Sí, al final la letra pequeña da margen para todo. Como la gasolina sin plomo que lleva plomo también. Sí. Solo no urbanizable, pero el artículo 116 dice que tal, tal, tal. Eso es. El POL choca oír eso también. Pero sí, es así, será así. Pues, no leyes del chicle, las estiran y las encogen a su gusto. No, siempre hay una excepción y la excepción deja hacer todo lo contrario a lo que dice toda la normativa anterior hasta ese punto. Sí. Entonces, bueno. Luego es que la normativa es como muy difusa, muy lasa, ¿no? O sea, yo lo leo y digo, ya, pero esto en concreto, ¿qué quiere decir, no? Es como hay que poner unas cautelas, ¿no? Hay que preservar el paisaje. No se puede hacer una casa en un sitio donde estropee el paisaje. Bueno, pero eso en concreto, ¿qué significa? Porque a mí ya me estropea el paisaje. Ahí, esa que está ahí. ¿Qué significa que estropee el paisaje? No es como, bueno, son palabras que pueden significar cualquier cosa. No concreta. No es concreto. Claro, entonces creo, suena muy bonito, sí, parece que no, suena muy bonito, pero en realidad no concreta nada. Yo lo que veo que hacen en las leyes, vamos. Sí, al final yo creo que la ley está encaminada a la economía del ladrillo. Claro. Entonces, es así, claro, en la crisis que hubo del 2008, se inventaron la modificación del 2012, vistiéndolo muy bonito de que hay una demanda, cuando en realidad era todo lo contrario, y era un poco para que los constructores no se quedasen tan parados y pudiesen continuar con su actividad. Y es así, entonces es una pena que efectivamente tú dices en la zona occidental, pero la oriental, bueno es que yo ahí ya ni asomo, o sea, que vivo yo ahí me da algo, o sea, es que es así. Entonces todos están, los ayuntamientos son empresas de construcción y están todos alineados a esa misma. Entonces yo no sé si ellos mismos se creen lo que ponen en esos preámbulos que ponen. No, porque lo hacen a su gusto. La realidad es esa. Entonces, es darles una segunda oportunidad en 2012 a que sigan construyendo. En mi municipio hay unas normas subsidiarias, no hay plan urbanístico. Entonces eso, desde 2012 se empiezan a hacer pues esos chalés en mitad de un suelo rústico con un camino de parcela ya que entra un coche y de repente te plantan una carretera con una acera y un muro para el chalé. ¿Y qué pinta esa acera y ese muro en mitad del campo? Cuando las normas subsidiarias dicen que en el suelo rústico tienes que intentar no poner vallado o si no, el que exista. Pero claro, el ayuntamiento se lo pide al constructor, el constructor se gasta dinero, el cliente lo paga y todos contentos, todos nos llenamos los bolsillos. Y es que es así, es una vergüenza. Y esas cabañas de aperos y esas cosas dejan mucho que desear también, porque hacen cada chapuza, una uralita verde o cualquier cosa. Yo he visto cosas horrorosas. Y una cosa, de esto de las clases de sueldo, aparte de llamar no urbanizable lo rústico, son las mismas que había, o sea, eso no, suelo urbanizable también los municipios con plan general tenían suelo urbanizable. Los municipios con plan general tienen suelo urbanizable, en los que no tienen plan general no. Solo es urbano o no urbanizable. Entonces son las mismas clases, lo que pasa es que han cambiado el nombre. Sí, han cambiado el... Indica claramente lo que quieran, pero claro. Claro, es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, pero han cambiado el nombre de rústico a no urbanizable. Yo creo que también tiene que ver esta ley que lleva 20 años en el cajón metida el gobierno por el tema de las renovables que nos quiere meter ahora, de los eólicos, porque si no está aprobada no pueden ponerlos, porque por la zona de ahí, si no está aprobada la ley no pueden empezar a poner eólicos y con la que van a montar por ahí arriba, vamos, que van a desbozar por los pueblos. Pero eso lo puede declarar un interés comunal. Es que va con los vecinos, ¿no? Sí, pero eso ya lo tienen ahora. No, no, no, ya sabía. Yo lo he preguntado eso, si puede ser una manera de colar lo de los pesires y poder por hacer lo de los polígonos eólicos. Me contestaron que ya lo hicieron en el año 2015, me parece, pero me dijeron que ni siquiera les hace falta ahora esa figura de los PESIRES para aprobar los polígonos eólicos. Pero les hace falta porque, digamos, hemos hecho alegaciones al Ministerio de Transición Ecológica y hace falta. ¿Pero te refieres a la ley de suelo o al PROT? A la ley de suelo. ¿A la ley de suelo, que sí, les hace falta aprobarla para hacer los parques eólicos? ¿Y en qué les afecta la ley de suelo pues para hacer los parques? Aprobada, no pueden empezar a hacer, porque hay zonas que son protegidas. Zonas de los suelos donde van a ir eólicos son zonas protegidas. Zonas de cuevas, zonas de montes hallables, zonas que están protegidas. Y si no cambian la ley, no pueden empezar. Disculpa que me interrumpa. Sí. La verdad es que esto es un auténtico berenjenate. O sea que yo he estado, bueno, yo en su momento sí que estuve trabajando mucho con temas de urbanismo, hace mucho que estoy desvinculado y de hecho no me he leído renovable y es muy complicado todo esto que estáis comentando. De hecho, estas categorías ya existían en el año 75, esto de suelo urbanizable, la ley estatal del año 75, esto de un vigente en Cantabria hasta el 2001, estas categorías ya existían. Pero después hay un montón de legislación, de normativa, ahí siempre hay la de perder, porque es todo tan complicado. Los jurídicos manejan a su antojo los conceptos, a veces le pueden dar un sentido un proteccionista, otro no. Yo creo que lo importante es saber qué se quiere hacer con la región y en función de eso hacer las leyes, pero si entras a discutir las leyes al detalle es que no tienes ahí, o sea, entras en dinámicas de recursos, de tal, que se prolongan, se alargan. Sí, estoy de acuerdo. Sí, pero es eso, ¿qué modelo económico o de crecimiento quiere esta región? Porque ahí está el meollo. Todo esto que, o sea, todo lo que has comentado, hay un montón de detalles. Por ejemplo, el concepto de núcleo rural, que existe un montón de normativa autonómica, eso se introdujo en el año 94 a través de una ley de clasificación y calificación de suelos de suelos en el suelo rústico. Y era un tipo de suelo rústico, el núcleo rural. Después la ley de Cantabria del año 2001 decidió que todos los núcleos rurales se podían equiparar a suburbano. Pero realmente lo que hay, está calificado como núcleo rural, yo, por el hecho de que haya tres o más viviendas, no creo que sea tan simple como que sea núcleo rural. Ahí tiene que haber, yo creo que, una delimitación dentro de unas normas subsidiarias o de un plan general. pero eso cada ayuntamiento lo tiene definido. Si sí. Estas tres casas es, ¿no?, el núcleo urbano y suelo urbano, ¿o sí, no? Sí, dentro de sus planes. Los que pasan los planes, bueno, ya habrás visto que hay planes, o sea, planes adaptados a la ley del 2001, no hay tantos, hay muchos. No sé, la propia Valdálica, me imagino que son unas normas subsidiarias, pues igual del año 80 y tantos. Y en aquella época también existía el ámbito de las corolas. Lo que pasa es que en aquella época, como una vez existía tanta presión urbanística, se pensaba que era bueno, sí, son pueblos tan pequeñitos que para que el hijo del ganadero se haga una casita al lado, sí, y por eso entran auténticos coladeros. Pero el problema es, al final, es qué queremos que sea la región, qué quieren también los ayuntamientos, porque esos alcaldes no salen, no están ahí autoimpuestos, ¿eh? Son elegidos. ¿Qué quieren los vecinos? Tú vas a un pueblo, intentas comprar una casa, es prácticamente imposible. Los precios son escandalosos. Todo en esa zona, que además son de alto standing, toda esa zona que comentas de la Revilla, Gerra, que vienen madrileños y claro, compran casas con claro, precio de oro, claro, Ruiseñada y tal. Y la opción que dan para seguir haciendo caza, con el tema de haber hundido, los propios propietarios de suelo están encantados con estas opciones. También están esa especulando es pena, con ellos, pena. O sea que sí, yo estoy de, es que es súper complejo. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dices y que hay mucha gente encantada con vender sus praos. Sí. Bueno, así a priori, sin tener ninguna información y sin que lo piensen dos veces, pues pero sí. A la larga no sé, pero también es importante señalar que la gente de los pueblos pues no le llega esta información, y entonces viene uno, el listo del pueblo, a comprar praos por precio de ganga y los está vendiendo a promotoras de otras comunidades haciendo, llenándose el bolsillo. Entonces yo pienso, bueno, pues mira, ya si vamos a vender los praos, por lo menos que la gente de los pueblos pues gane dinero o no, pero bueno, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Cuando se aprobó la ley del suelo, se decidió que no se iba a poder permitir ni hacer ninguna vivienda en suelo rústico, que anteriormente en el 116 se publicaba una cosa que se llamaba 44.2, era un artículo, y se decidió en 2001, vamos a pararnos y a ver qué pasa. Sí. Pues nada, no aguantaron la presión. En el año 2012, con un director general del PP, que además los últimos directores generales, si os habéis dado cuenta, son todos juristas, no son urbanistas, son abogados, porque al final son los que son capaces de montar la normativa, claro, de forma que interesa o desinteresa. Claro. En el año 2012, con un director general del PP, se introdujo la modificación para las corolas y todo esto, sí, y después el Partido Regionalista y el Partido Socialista, que han estado gobernando, no han sido capaces de dar marcha atrás. Cuando lo han intentado, sus alcaldes les han dicho que de eso nada, que ellos quieren seguir construyendo en suelo rústico. En la zona oriental hay mucha gente que vive de eso, claro. Pero es eso, es el modelo de crecimiento económico que quieres, que es ladrillo, ladrillo, ladrillo. Claro, cuando ya lo vienes de ladrillos y casas vacías, ¿qué hay? Claro. ¿Qué modelo económico? ¿Qué perspectiva? Claro, esa es la cuestión, ¿no? Que hay que plantear. Eso, el mundo rural va a dejar de ser un mundo rural, ¿no? Que es un poco también de qué va esto. Claro. Tal y como lo conocemos. Sí. Voy a continuar un poquito para explicar el cómo quedaría el anteproyecto de ley y ya pues seguimos. ¿Cómo lo plantea el anteproyecto de ley? Pues que quedaría además el ¿cómo se llama? El consejero dice, no, si ahora va a ser mucho más restrictivo de lo que era, no sé qué, no os preocupéis y tal. Entonces dice, bueno, pues a 100 metros de suelo urbano y a 50 de los núcleos rurales, ¿no? Bueno, la mitad de lo de antes. Bueno, vale. Y luego la misma ley, es que esto es muy gracioso, meten una disposición transitoria, octava, ¿está bien escrito? Una disposición transitoria, la misma ley, todavía no han aprobado la ley y ya meten disposiciones transitorias, que es como ya al final de la ley, ¿vale? Hay que leértelo todo para llegar hasta ahí. Entonces, dice que en municipios con riesgo de despoblamiento, que en Cantabria ahora mismo son unos 30 de 102, que estén declarados de esa manera, o bueno, según cierto criterio. En municipios que no tengan previsión de crecimiento mediante suelo urbanizable, es decir, en todos los municipios que no tengan plan general, que son 78, me parece, de 102, o que dispongan de menos de 250 viviendas en cada uno de los núcleos, pues volvemos otra vez a encontrarnos que se puede construir en los sin plan general hasta 100 metros y en los con plan general hasta 200 metros. O sea, en la mayoría de los municipios, nuevamente vuelven a... Entonces, esto es por 2 años. Van a abrir la... En el momento que se apruebe la ley, durante 2 años se pueden pedir permisos de construcción en estos municipios, o sea, en el casi 80% de los municipios de Cantabria. No se pueden construir más de las casas que haya cuando se apruebe la ley, es decir, se puede doblar el número de casas. Pretenden en 2 años dar permisos de construcción para doblar el número de casas que se han construido a lo largo de la historia de ese municipio. O sea, a mí es que esto me explota la cabeza porque es un cambio radical de ¿no? De la forma de los pueblos y de cómo ha sido el crecimiento hasta ahora. Y además, pues dices, bueno, venga, 2 años, tal. Que yo en las Corolas. En las Corolas, hasta 100 metros. Yo creo que estaba antes agotado a... un número de viviendas de, en el 2012, un número pequeño, no sé si eran 6 o así. Yo, eso no lo sé, sé que hay un, como un algoritmo, pero no sé decir exactamente el número de... Lo que sí he oído es que están dando todas las que se piden, no sé tan... Pero eso no lo sé exactamente, pero esto sí que lo sé, que van a dar hasta el número de casas que haya cuando se apruebe la ley. O sea, si nos vamos a un pueblo que tenga 30 casas, pues se pueden hacer otras 30 en 2 años. De momento, luego dentro de 3 años, si les parece que hay que modificarlo otra vez, pues y así, pues no sé, yo lo que me imagino es que así quieren construir todo Cantabria de viviendas residenciales. Yo lo que me imagino, si no se remedia. Bueno, pero el ayuntamiento, si redactara el plan general, podría decidir si aplica esta normativa o no. Sí. Y podría decidir, yo no quiero Corolas en el ayuntamiento. Sí. Hay algunos, por ejemplo, el ayuntamiento de Puente Viejo, que es un ayuntamiento adaptado a la normativa, a la ley del 2001, decidió que no quería hacer igual quería más suelo urbano o suelo urbanizable, pero no quería casas en suelo rústico. Porque, bueno, es una opción. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, yo lo que entiendo es que les... Bueno, pues eso, ¿no? En Valdal, si eres constructor, pues... O sea, está claro, ¿no? A ver, también entiendo que habrá gente que considere que eso es una riqueza. Revilla dice que eso es una riqueza. Que venga gente con dinero, pues considera que es una riqueza. Yo no lo entiendo. ¿Para qué? Porque además esa gente viene a sus casas con su gente de servicio, que compran y se quedan en su casa. Tampoco es que hagan luego unos grandes gastos. Creo que más riqueza sería que tuvieran que ir a un hotel o una casa rural o pues eso sería más riqueza, pero que se hagan su propia casa y que luego se encierren en su casa y no sé qué riqueza genera eso, la verdad. Eso está metido en ellos. Una de las medidas de lucha contra el despoblamiento. Permitir construir en sí. Claro, sí, sí, es lo que dice, pues que es para el despoblamiento, pero es también súper absurdo porque la casa queda ahí vacía y lo que estás al final es al contrario, no estás favoreciendo que la gente se pueda instalar ahí porque están subiendo los precios de las casas, están subiendo los precios de las fincas, ahora una persona con un poder adquisitivo medio no se puede permitir irse a vivir a los pueblos. Entonces no está favoreciendo en absoluto el despoblamiento, al contrario, lo está fomentando. No hay más que darse un paseo, yo que sé, en noviembre, en diciembre, por un montón de pueblos, desde, yo que sé, Laredo, que bueno, es como el sumo. Sí, el paradigma, ¿no?, de desarrollismo ahí, sí. Cero, literal. Pero, yo que sé, te vas a Noja, te vas a, no sé, la zona esa, y está todo cerrado, vacío. La gente que tiene negocios también está como muy supeditada, el rollo muy estacional, ¿no? Es que, no sé, yo tampoco entiendo. O sea, creo que al final la riqueza solo va a unos pocos, a muy pocos. Sí. Entonces, pues, bueno. Pero Cantabria tampoco es muy de épocas veraniegas y eso, porque aquí el clima no favorece nada para la gente que quiera hacerse una segunda vivienda. Por ejemplo, uno de Madrid. Cada vez más. Va a tener cerrado 10 meses. Sí, bueno, sí, pero se quieren hacer la casa, sí. Igualmente. Y además cada vez hace más calor en el resto de la península y cada vez tiran más para el norte. Y bueno. Bueno, ya voy acabando con la exposición. Aquí un listado de los problemas que presentan las viviendas unifamiliares aisladas. Pues incrementa la dispersión, no son crecimientos orgánicos, y dificulta el crecimiento orgánico y natural de los pueblos, dificulta la agricultura de proximidad, bueno, consume suelo que no se puede renovar, modifica el paisaje, incrementa la movilidad. Bueno, algo que también se critica mucho de esta nueva ley es que para nada contempla el cambio climático, la biodiversidad, están en otro siglo en ese sentido, no, ¿para qué? Altera las condiciones de vida, afecta las aguas, no hay ningún seguimiento para saber si afecta al patrimonio cultural y natural, produce desconexión ecológica, favorece la especulación y además produce una brecha muy evidente entre las personas que habitan los pueblos y los que la ocupan, que están en mundos totalmente diferentes y no sé si antagónicos, pero vamos, que lo de que favorece el despoblamiento, pues no. Luego, nada, que he incluido esto, ¿no? Como que las directrices que da el Parlamento Europeo es todo lo contrario, es proteger el suelo, que es un recurso no renovable, pues que es de lógica, ¿no? Que es vital para el sustento y para la gestión de las aguas, y que el suelo sellado no hay manera de que vuelva a ser orgánico. Estuve buscando cuánto tarda el hormigón en volver a ser orgánico. No lo encontré. No. Entonces, pues teniendo en cuenta el cambio climático, la desertificación, las migraciones del sur al norte, y bueno, la realidad que estamos viviendo ya, pues creo que la protección del suelo debería de ser algo inminente. En Cantabria no hay ninguna figura que proteja el suelo. No. Y bueno, pues esto, las directrices que dan son favorecer, proteger. Digo lo de la Unión Europea porque como los políticos muchas veces les gusta, ¿no?, como hablar de la Unión Europea y somos europeos y tal, pues bueno, simplemente señalar que las directrices de la Unión Europea van en el sentido totalmente contrario, de favorecer el buen estado, y que obviamente constituyen la base para la alimentación, y minimizar el sellado y priorizar el reciclaje de los suelos. Entonces, pues aquí vamos a la contra. Y bueno, ya acabo con esto, pues un poco, pues cuál es la idea de la protección del suelo rústico, pues bueno, pues esto, ¿no? protegerlo como un recurso no renovable, imprescindible para la vida, para la soberanía alimentaria, gestión de las aguas, el desarrollo del sector primario, protección del paisaje, de la identidad y de la colectividad y por todo esto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que por el tema de la ley no, pues no, sí, es demasiado complicado, pero bueno, creo que está bien tener información, o a mí por lo menos me va bien por lo menos entenderlo y para poder rebatirlo, si no. Y ya está.